te espera, tiende su mano hacia ti, Jesucristo te espera, ven a este día. Tú necesitas su amor, Jesucristo te espera, ven a Él. Jesucristo siempre tarde, recuérdalo y ven a Él. Jesucristo te espera.